Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Los colores de la oscuridad te da esa cordial bienvenida como cada semana. Gracias por estar con nosotros. Esta es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país, a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. Qué gusto tenerlos una vez más en este espacio de arte, cultura y motivación. La ideología de género. El aborto. Temas candentes. ¿Qué piensas tú? ¿Estás del lado de la luz, de la verdad, de la justicia, de la moral, de la honestidad, de la rectitud? ¿Estás del lado de Dios o estás del lado contrario? Las personas heterosexuales también tienen el derecho a expresar sus sentimientos, su parecer. Tienen derecho a escoger la vida. Y en ese plano estamos los colores de la oscuridad, escogiendo la vida. Decídete por escoger lo que Dios realmente valora y lo que Dios realmente nos dice que es correcto. Se dice que los cristianos aborrecen a los homosexuales, a los LGBT. No es así. Eso es una mentira. Lo que se rechaza es tales prácticas. Pero aquí estamos para compartirte ese mensaje. Aparte de la cultura, del arte, pues tenemos cosas importantes para ti. Qué gusto, como te decía, tenerte una vez más, como cada semana, y estaremos con la poesía de Gabriela Mistral para cerrar este ciclo, otra de las leyendas de nuestro querido país, que realmente nos deleitan llevándonos a través del tiempo, al pasado, a historias que tal vez ocurrieron o tal vez no, pero que quedaron ahí como un legado histórico, un legado intangible de nuestra cultura. Así que esperamos que disfrutes igualmente la mejor música. Esta es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad, quien juntamente con Javier Alejandro te damos un abrazo fraterno y te decimos que disfrutes tu programa, Los Colores de la Oscuridad, que ahora da inicio. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades. Ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad.

provincia de Loja, a través de Radio El Buen Pastor, frecuencia 92.9 de FM, los días viernes, 10 de la mañana, 3 de la tarde, similar horario para los días martes. En el Azuay, San Felipe de Oña, a través de Radio Panamericana. Aquí nos puedes escuchar en la frecuencia 87.3 de FM, los días martes, 19 horas. En Lexivoz, a través de www.lexivoz.net, los sábados, 19 horas. La del Pueblo, a través de www.ladelpueblofm.websindario.com, sábados, 18 horas y domingos, 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.org, sábados 2 de la mañana y los domingos a las 21 horas. Y por supuesto nuestro abrazo fraterno desde Quito, Ecuador, para República Dominicana, provincia de Altagracia. Allí nos escuchan a través de Amar FM, frecuencia 89.5. Qué gusto tenerlos ahora de manera oficial con nosotros, retransmitiendo Los Colores de la Oscuridad. Por supuesto también a quienes nos siguen a través de Facebook, en la cuenta Los Colores de la Oscuridad, y en nuestra emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, frecuencia 940 de amplitud modulada, los días viernes a las 14 horas. No lo olvides, esta emisora está abierta siempre para ti, para fomentar el arte y la cultura. Los Colores de la Oscuridad nació por ti y para ti. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. You to know. Adivina linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y nos cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis, una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos, piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes? Los que pasan igual que ayer ven el patio con el maitén, miran la parra moscatel, y a mi niño no ven, no ven. Tanto se apega a la mujer aparragado como el llantén, sin grito y llanto que hagan volver a los arrieros de Illapel. Salgo al camino de una vez loca, perdida de mujer, y lo voceo como agua o miel, y lo voleo como a la mies, y al aire vuela mi laurel. Bajan y suben en tropel, a ver redoma con su pez y medallita de revés, niña de trenzas ya mujer. Tiran pañales para entender, y al hijo mío al fin lo ven. Regresamos con los colores de la oscuridad. Quisiera también yo aprender a no amarte. Podría lograr tal vez que me ames más, un poco más. Defenderme será, lo sé, cómo engañarte. Sería mentirme igual, entonces viva, que viva el gran amor, tu gran amor, y viva mi dolor, y viva vos, y viva ese poco de amor que me falta y que no podés darme. Con todo sos la compañera mía, Reemplazarte no sé, creo que no sabría. Perderte ahora podría ser recomenzar para buscar otro amor que probablemente no esté. Para que viva vos. Te estudio para comprender de más, no lo consigo. Después yo me arrepiento. Hoy pienso que sos así. Podría entender que ya no somos dos como al principio. Y a veces cuando estoy muy mal yo canto que viva el gran amor, tu gran amor. Y viva mi dolor, y viva vos, y viva ese poco de amor que me falta y que no podés darme. Que viva el gran amor, tu gran amor, y viva mi dolor, y viva vos. Y viva ese poco de amor que me falta y que no podés darme. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridos amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, después de esta hora transcurrida en compañía pues, de tu corazón, te damos las gracias por habernos sintonizado y por habernos permitido entrar en tu hogar. Entrar en tu pensamiento y dejar una semilla de motivación, de sensibilización. Te deseamos que disfrutes un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Valóralos ahora que los tienes a tu lado. Volveremos por ti la próxima semana y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otra de esas canciones espectaculares. No olvides que volveremos la próxima semana con Los Colores de la Oscuridad con más temas interesantes de este fascinante mundo del arte y la cultura. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, llegarán a ti la próxima semana si Dios así la permite. Hasta entonces. For tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. If I wear my heart out on my sleeve,